Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más con todos vosotros, aquí desde la 97.7 FM de Valencia, desde Radio Levante. Y bueno, si nos estás escuchando desde cualquier otro punto del planeta, ya sabes que nos estás escuchando desde misteriofm.com, la radio del misterio. Así que 24 horas, programas de misterio, de espiritualidad, de autoconocimiento, una radio hecha a tu medida. Y hoy especialmente vengo con muchísima ilusión porque vamos a tratar uno de mis musicales, una de mis leyendas preferidas, que es el fantasma de la ópera. ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? La historia real que esconde este libro y este musical tan famoso y tan conocido, bueno, pues nos lo va a contar esta noche Yannick Sánchez. Va a estar con nosotros para hablarnos sobre ello. La primera vez que está con nosotros Yannick. También va a estar con nosotros nuestra compañera Tessa Romero, contándonos esas ECM, esas experiencias cercanas a la muerte, que tanto nos gusta conocer y que tanto nos llenan de esperanza, ¿no? Porque nos demuestran de alguna forma que la muerte no es el final. Voy a recomendaros también dos libros muy, muy interesantes, ya veréis. Y por supuesto también van a estar con nosotros las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Antes de empezar el programa de esta noche, daros las gracias por estar ahí, como siempre, fieles a la cita. Gracias por tanto cariño, por todo ese cariño y amor que nos demostráis a través de las redes, compartiendo nuestros programas, dándoles me gusta, poniéndonos comentarios en iVoox, en iTunes, bueno, en todas partes, porque además sabéis que eso nos ayuda a posicionarnos y a que nos vea más gente. Así que muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Y ahora sí, dicho esto, esperamos que nos ayudéis a seguir difundiendo y a que cada vez seamos más almas las que estemos aquí unidas. Y comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche dando la bienvenida a un nuevo miembro al equipo. Yannick está con nosotros esta noche para hablarnos, bueno, pues de un tema de lo más apasionante. Y tengo que deciros que además es pues mi obra de teatro musical preferida, El fantasma de la ópera. Y ella nos va a traer la verdadera historia, la que hay detrás de este gran musical. Buenas noches, Yannick. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Bueno, estoy encantadísima de tenerte aquí en el programa. Esta es la primera vez que estás con nosotros, la primera de muchas, Yannick. Eso espero. Sí, verás que sí. Y, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno en el tema que nos traes esta noche. Para poner en antecedentes a toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, cuéntanos un poquito, pues, en qué época se sitúa la leyenda, cómo era el edificio, pues, que envuelve a toda esta leyenda. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues lo cierto es que esta leyenda empieza en París, ¿vale? Y nos tenemos que retrotraer al siglo XIX en un edificio que es bastante especial, se llama la ópera Le Pelletier, ¿vale? Entonces, esa ópera servía también de escuela musical, fue fundada en 1821, está situada en el noveno distrito de París, y todo iba bien hasta el año 1858. A partir de ese momento es un edificio que estará marcado por los incendios, como muchos edificios en París que podemos definir que son malditos o que están encantados y que tendrán esos problemas de los incendios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en 1858, ¿qué ocurre? Ocurre que hay un señor que se llama Felice Orsini, es un revolucionario, es un terrorista, ¿vale? Que pone una bomba e intenta matar a Napoleón III, por lo que él considera la injerencia francesa en Italia y causa numerosas muertes y destrozos. Estamos hablando de una bomba que marcará el inicio de las desgracias del nuevo conservatorio. Vale, entonces luego, en 1861, es decir, 13 años después, en la noche del 19 al 20 de julio, ocurre un incendio totalmente inexplicado, ¿vale? Es decir, ya empiezan las cosas, vamos a decir, raras, que marcarán luego para la leyenda del fantasma de la ópera, porque el fuego es muy importante en esta leyenda. Sí. Entonces, este fuego se empieza en el almacén de los decorados, que constituía una finca aparte, y arde hasta los cimientos, llevándose consigo todo lo que había dentro, es decir, los decorados, las obras pasadas y por venir. Pero ahí no acaba todo. Solo un año después, el 15 de noviembre de 1862, durante un ensayo del ballet La Muda de Portici, hay una bailarina que se llama Eva Libri, que de golpe de repente ve como su ropa empieza a arder de una forma también inexplicable. Uh-huh. Esta señora morirá tras agonizar durante 8 meses. Y estamos hablando de que ese edificio, cuando se construyó con todas las medidas de seguridad, era imposible que eso pasara, porque, por ejemplo, las iluminaciones estaban hechas con gas de hidrógeno. De hecho, si la gente quiere ver cómo era el edificio, solo tiene que ver las pinturas de Degas que iba a pintar ahí. Ah, decir. Sí. Una vez puestos en el lugar, Yannick, cuéntanos cuándo exactamente empieza la leyenda. Pues la leyenda empieza el 28 de octubre de 1873 y entonces ocurre una vez más un incendio, que esta vez será el definitivo y se cargará el edificio entero de la ópera Le Pelletier. Por eso era importante explicar ese contexto, porque ahí empieza realmente todo y vemos que todo esto está muy ligado con el fuego, ¿vale? Sí. Vale, entonces en ese edificio se encuentra Ernest, que es un joven y prometedor pianista que está componiendo una obra muy especial para órgano. Y digo especial porque se trata de una obra para la que será su novia. Es una marcha nupcial que compone en su honor, es una obra para solista y espera desposarse con esa chica de aquí unos meses. Sí. Pero entonces surge ese incendio terrible, devastador, destruye el edificio y causa numerosas muertes. Y mientras todo está ardiendo, Ernest lo arriesga todo para buscar y salvar a su novia. Y hay que decir que pagará un precio muy alto por su acto de valor, porque quedará desfigurado de por vida por las llamas, quemado por el fuego que le ha devorado la cara. Pero claro, hay a su futura esposa difunta, ¿no? Víctima del desastre. Uh-huh. Y entonces ahí empieza todo. ¿Qué pasa entonces? Él se ve como un monstruo y, y está abatido por esa tragedia y ya no se ve capaz de vivir entre el resto de los mortales, ¿no? Entonces decide refugiarse en lo que sería su futuro hogar, que son los sótanos de la futura ópera Garnier, cuya construcción en ese momento, hay que decir que estaba como paralizada porque era un proyecto que se hizo aparte de la ópera Le Peltier para ampliar la oferta cultural, pero tenía... No lo tenían muy claro, ¿no? Entonces estaba como en la primera fase y cuando ardió el edificio, evidentemente retomaron y finalizaron la construcción. Entonces ahí él fue a vivir y es donde se dedicará a terminar sus obras musicales inconclusas. En ese momento las autoridades no encuentran su cuerpo en las ruinas del edificio de Le Peletier y forzosamente lo declaran fallecido. Y después de esto, imagino que es ya cuando empieza realmente la leyenda de Ernest, ¿no? Bueno, después de esto ya empiezan a haber rumores entre las personas que están ahí en la ópera trabajando, sí. Entre los maquinistas, los bailarines. Sí. Se rumorea que hay alguien merodeando por los sótanos, entre las bambalinas, un individuo con una cara espantosa, ¿no? Sí. Pero claro, nadie da crédito a esto, solo son rumores, ¿no? Hasta que el 20 de mayo de 1896 ocurre algo tan extraordinario que hace la portada de todos los periódicos de Francia. ¿Qué pasa en ese momento? Pues ocurre que durante la representación de Fausto, de Gounod, un contrapeso cede y hace oscilar la gran araña, matando en el acto una espectadora que estaba sentada en la fila número 13. Y aunque nadie presta atención a ese pequeño detalle, en el momento de los hechos, pues más adelante ocurre que hay una ratita que estaba por ahí paseándose en los altos de una de las galerías y por la razón que sea cae. Y cae en las escaleras principales en el peldaño número 13. Vaya. Bien, entonces, ¿qué ocurre luego? Ocurre que en cada representación hay una persona misteriosa que se hace llamar el fantasma de la ópera y que reserva siempre el mismo palco. El número 5. Y esa persona amenazará a todos los directores sucesivos de la ópera con precipitar de nuevo la araña sobre los espectadores, a no ser que le diesen 20.000 francos mensuales, que calculados en el dinero de hoy son 80.000 euros, bueno, 78.000 exactamente, más o menos. Wow. Sí, es una fortuna. Sí. Pero claro, más tarde pasan más cosas. Por ejemplo, se encuentra un maquinista que está muerto por ahorcamiento en los sótanos de la ópera y todo indica que ha sido asesinado. Pero no encuentran la soga con la cual, pues, en fin, ha sido colgado. Nadie ha visto nada. Entonces llegan los investigadores, llegan los policías, empiezan a investigar. Y hay una señora, una chica, una soprano, una muy bella persona, se llama Cristina Nelson, que empieza a contar a sus allegados y a los inspectores que, bueno, que hay una voz melódica que la llama por la noche, susurrando su nombre de tal forma que le inspira como melodías, ¿no?, para cantar. Sí. Ella dice, no, es que lo he visto muchas veces en mi camerino, y ella apoda a ese señor que lleva una máscara, que va con una capa negra, lo llama el ángel de la música. Pues contar que los investigadores no se creen nada. Claro, claro. Nadie se cree nada. Pero los que trabajan con ella, los bailarines, sí. Entonces deciden colocar una herradura de caballo por encima de la entrada del ala derecha del escenario para protegerse del fantasma de la ópera. Y hoy todavía esa tradición pervive en la actualidad. Entonces, lo que tú me estabas preguntando, pues todo indica que Ernest era ese hombre, era el hombre que alquilaba el palco número 5. Él era el fantasma de la ópera. Pero, claro, a medida que van pasando los años, cada vez nos hundimos más, digamos, en la leyenda y menos en lo factual, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, con lo cual la leyenda terminará pues en el siglo XIX, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que empieza, en realidad, a desarrollarse en el siglo XX. Ajá. Porque hay un señor que se llama Gaston Leroux, que es un escritor, y se inspirará en lo sucedido para escribir una novela titulada Le Fantôme de l'Opéra, el fantasma de la ópera, que será publicada en 1910, ¿vale? O sea, imagínate que ya habíamos empezado esta historia el 28 de octubre de 1873 y estamos ya en 1910. Y esta obra de esa novela estará adaptada pues de distintas formas al cine, en forma de películas, en forma de piezas de teatro, de muchas formas, pero sobre todo hay una forma en la que fue adaptada, que fue la comedia musical, como la realizada por Andrew Lloyd Webber en 1986. Es decir, ya estamos hablando de 1986, mucho más cercano a nosotros, ¿no? Sí, sí. Y claro, parece ser que dicha comedia pues disgusta al fantasma de la ópera, pues pronto se ciernen desgracias, retrasos, empieza a suceder todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Particularmente accidentes que ocurren cada vez que la obra es representada, tanto que al final entre toda la gente que está participando de esa obra ya se empieza a hablar de maldición, porque la gente ya ve que esto no es normal. Uh-huh. Es normal. Entonces, no es ni una ni dos, sino muchas veces que candelabros que forman parte del atrezzo se rompen en plena actuación del espectáculo en Broadway, porque en Broadway es donde empezó por primera vez a representarse esa obra. Y ahí ocurren desgracias varias veces y se evita de poco por poco cada vez heridos, inclusive muertes. Entonces, ¿te acuerdas de la araña? Sí. ¿La famosa araña? Sí, sí. Vale, pues esa araña que mató a un espectador en la fila número 13, uh-huh. Pues esa araña en el espectáculo, que es una parte central, emblemática del espectáculo, no se quiere levantar, no hay manera, y no una, ni dos, ni tres veces, ¿no? Es decir, muchas veces. Al final hay tantos problemas, tantos contratiempos, que varias veces tienen que anular la obra, porque no hay manera de poder representar esa obra. Desde luego la obra parecía que estaba, no sé, gafada, ¿no? Que estuviera maldita, como bien dices tú, Yannick. Bueno, gafada es poco. Mm. Es decir, podríamos pensar, no, pero esto ya acabó cuando ya dejó de representarse en Broadway. Pues no. La obra empezó su gira internacional y todo el mundo pensaba, bueno, ya está, ¿no? Pues nada, en Canadá, en Toronto, por ejemplo, pues había un barco gigante que en un momento dado vuela por encima de del escenario. ¿Y qué pasa? Pues que se bloquea. Entonces el actor principal, que era el actor original de la obra, que se llama Carl Wilkinson, tuvo que empujarlo él mismo para poder acabar la representación, porque habían fallado los mecanismos. Vaya. Uh-huh. De forma inexplicable, por supuesto. Sí, sí. Pero ocurre otro accidente. Ocurre otro problema más adelante. David Gaines nos contará más adelante cómo tras acabar una función donde todo había pasado bien, por una vez no había ningún problema, pues hay una reja que se puso a subir de repente del todo hacia arriba mientras una bailarina todavía estaba enganchada a la estructura, ¿no? Y hubiera podido acabar en tragedia. Lo importante de esto es que ningún técnico pudo determinar por qué pasó eso. Y hoy en día, en el presente, Yannick, ¿continúa la maldición activa? Ay, hoy en día, pues podríamos... ¿Qué tal si te hablo del 2016? ¿Te parece cercano esa fecha? Pues sí, sí, sí. Estamos hablando de que la obra fue representada en diversas partes del mundo, fueron otros actores los que siguieron representando los papeles principales. Podríamos citar a Sarah Brightman y, por ejemplo, a Antonio Banderas. Sí. ¿Vale? O sea, que lo digo para el público que nos escucha, que es una obra que nos toca también, uh-huh. ¿No? Como sí, españoles. Sí, exacto. Pues bueno, 30 años, día a día después de haber sido representada por primera vez en la ópera londinense Her Majesty Theatre, por fin la obra llega a Francia, ¿vale? Porque hemos de pensar que esa obra, como te expliqué al principio, toda esta historia nace en París, es una historia muy francesa, se creó en base a la novela de Gaston Leroux y de los eventos que pasaron en Le Pelletier. Pues después de tantos años, finalmente llega a Francia. Y llega al Teatro Mogador, que es donde se va a representar la obra. Pues el 25 de septiembre de 2016, cuando estaban ya a punto de estrenar la obra, como te digo, 30 años día por día después de que se estrenara por primera vez en Inglaterra, uh-huh. ¿Qué ocurre? ¡Un incendio! Curioso, ¿no? Vaya. Siempre estamos con los incendios. Sí. Pues fíjate. Pues arranca de repente el fuego en los sótanos del edificio, destruyendo parte del escenario, reduciendo a cenizas los decorados, destruyendo los lujosos trajes de los actores. Hay que pensar de que el fantasma de la ópera se había refugiado en los sótanos de la ópera Garnier. Uh-huh. Hay que pensar de que la ópera Le Pelletier estuvo marcado por los incendios, al igual Ernest también estuvo marcado por los incendios. Es decir, me dirás, no han enviado expertos, han averiguado el porqué, ¿no? Sí. Pues no. Las aseguradoras enviaron los mejores expertos. Los policías, la policía francesa envió los mejores expertos. Nada, no lo supieron. O sea, a día de hoy no se sabe por qué ocurrió el incendio, ¿vale? Vaya. Imagínate. Así que, si me permites, te voy a dar un consejo. Claro, claro. Somos todo oídos. Vale, pues si vas a ver el espectáculo o una película o cualquier cosa que tenga que ver con el fantasma de la ópera, evita la fila 13. Y si hay salas donde hay una araña en el techo, ponte lejos de la araña. Sabios consejos, querida Yannick. Sabios sí. consejos. Desde luego te haremos muchísimo caso. Porque vaya historia más tremenda. ¿De dónde viene la verdadera historia del fantasma de la ópera? Ha sido un placer escucharte, Yannick. Nos ha encantado tu manera de contarlo, tu manera de transmitirnos, ¿no?, esta leyenda de, bueno, pues de tu tierra, porque tú eres francesa, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, francesa y española. Mi padre es francés, mi madre es española, tengo la doble nacionalidad y estoy encantada de vivir en esta maravillosa tierra que es España. Qué desde bien. Hace ya más de 20 años y me encanta este país, es maravilloso. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ya, Yannick. Y gracias. Desde luego, yo estoy convencida de que dentro de muy poquito volveremos a escucharte. Y seguro que nos traes otra historia igual o todavía más interesante que esta. Buenas noches, Yannick. Buenas noches. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos. La primera noticia que nos traes esta noche dice así: descubren un mineral nunca antes visto en la naturaleza. Así es, Nuria. Fue en la década de 1950 cuando los geólogos encontraron cerca de Wetherman, en Australia, un meteorito del tamaño de un limón. Por sus características, llegaron a la conclusión que su origen era el núcleo de un planeta que acabó en 1000 pedazos por su choque con otro planeta en formación o un asteroide. Según el diario australiano The Age, se haya repartido para su estudio entre científicos de todo el mundo. Por eso, solo quedan intactos 71 gramos de los 220 gramos originales que se exponen en los museos Victoria. Esto permitió que Shima, del Instituto Tecnológico de California, y Alan Rubin, de la Universidad de California en Los Ángeles, obtuvieran una parte en 2018. Esto les permitió encontrar en su composición un nuevo metal, un carburo de hierro que probablemente se formó en el núcleo del planeta, forjado por el calor y la presión. En el estudio, Ma ha bautizado al nuevo mineral descubierto como Scottita, en honor al profesor Edward Scott, experto en meteoritos y cosmoquímico de la Universidad de Hawái. Este descubrimiento es realmente significativo, Nuria, porque hasta el momento no se sabía si esta formación atómica del carburo de hierro ocurría naturalmente. Sin embargo, la versión sintética del mineral se vio por primera vez hace décadas como una etapa durante la fundición del hierro en acero. Este hecho es importante porque es un requisito previo para que los minerales sean reconocidos oficialmente como tales por la Asociación Internacional de Mineralogía. Todas las conclusiones de este nuevo estudio se detallan en la revista American Mineralogy. Muy interesante, como siempre, María. Y continuamos con otra noticia que nos traes. Esta noticia ocurre en China. Y es que un equipo de estudiantes de la universidad en China ha desarrollado una bicicleta de equilibrio automático que puede circular por sí misma. Sí, Nuria, efectivamente. A muchas personas, cuando utilizan la bicicleta para hacer ejercicio, muchas veces les apetece compaginarlo con otro tipo de ejercicios, como correr, por ejemplo. Ajá, sí. Y ahí está el problema, porque ¿qué hacen con la bicicleta? Claro. ¿Dónde la dejan? Así que, Nuria, ahora ya tenemos la solución, porque han inventado una bicicleta autónoma que se balancea sola, supera obstáculos y responde a comandos de voz. Utiliza un chip neuromórfico, un híbrido entre la computación tradicional y la inteligencia artificial, con el que las máquinas podrían aprender tareas más complejas. Las pruebas comenzaron en octubre de 2018. Y fue desarrollado por alumnos del Departamento de Automatización de la Universidad de Tsinghua en China. Y sucede que en este país hay numerosos ciclistas y esperan que con esta bicicleta puedan transportar agua y equipamiento mientras las personas hacen ejercicio al aire libre. Incluso en el futuro planean aplicar un sistema GPS para que circule automáticamente de acuerdo con la ruta planificada y sin supervisión humana. Lo que no inventen los chinos, María. Ay, ay, Nuria, ay. Nuria, nos espera un futuro con bicicletas deambulando solas, coches deambulando solos. Vaya. Ya no entenderemos nada. No, desde luego. Bueno, María, lo dejamos aquí. ¿Tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, pues ya estamos acompañados de Tessa Romero. Buenas noches, Tessa. Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a todo tu formidable equipo y, por supuestísimo, a todos los oyentes que un día más están con vosotros, disfrutando de un maravilloso programa, como siempre, y yo encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Como siempre, además, Tessa, estás con nosotros para hablarnos y contarnos pues historias relacionadas con las ECM, con las experiencias cercanas a la muerte. En esta ocasión vas a hablarnos de dos historias en las que los protagonistas son jóvenes, ¿verdad? Pues sí, y son dos historias de estas que muy bonitas. Bueno, yo pienso que todas son bonitas, hermosas, que todos los ECM sirven para algo, pero estos especialmente, pues no sé, tienen una cosa, no sé, quizás yo que todo lo que tenga que ver con jóvenes y niños me da mucha ternura, o con ancianos, ¿no? Sí. Entonces, este primer caso es el de una joven, pues una joven, muy joven, vamos, tendrá 19 años, 20, que se llama Ana. Yo la conocí hace un par de años en un hospital. La familia del padre es andaluza, ella por parte de madre es escocesa. Es muy graciosa, es pura vida, habla así muy ¿cómo se dice? Con un acento muy extraño. Es muy graciosa, es muy linda, ¿no? Sí. El caso es que ha tenido una vida que fue un infierno, ¿no? Entonces, por su problema con las drogas, su madre la echó de casa, tuvo problemas con la justicia graves, estuvo también, bueno, pues en un reformatorio, etcétera. Y en todo ese tiempo su familia la apartó, no querían saber absolutamente nada de ella. Y su padre, que estaba divorciado de su madre, fue el único que la intentó ayudar a salir de las drogas y la acogió en su casa. Pero bueno, pero ella pues empezó a maltratar psicológicamente a su padre y no hizo nada por dejar esa vida. Aún así, su padre trataba de ayudarla, pero como ella no quería que nadie la ayudase, pues entonces se escapó y terminó viviendo en la casa de quien le suministraba las drogas. Y entonces un día pues se encontraba tan mal que quería morirse, quería suicidarse. Entonces robó un coche Y bueno, pues empezó a conducirlo, iba drogada, iba bebida. Ella me contó que la última llamada que hizo, además está registrada en el móvil, fue a su padre, aunque no recuerda exactamente qué fue lo que le dijo. Sí. Ella cree que le decía perdóname, te quiero, frases inconexas, pero que sí que le, más o menos recuerda que eso era lo que le dijo, ¿no? Y después de hablar con su padre, justo en ese momento pues sufrió un accidente, siniestro total. Uh-huh. Entonces los bomberos tuvieron que sacarla, el rescate duró unas 2 horas y en ese tiempo Ana me contó que abrió los ojos, que vio a su padre en el asiento del copiloto, que estaba dándole ánimos. Entonces ella no comprendía cómo su padre podía estar en 2 sitios a la vez, ¿no? Ana no paraba de decirle que tenía miedo a morir, que tenía mucho miedo a morir, y ella veía cómo estaban allí los, pues todo, ¿no? Los bomberos, cómo estaba atrapada entre los hierros y demás, y él le decía que todavía no, que estuviese tranquila. Y después fue ya cuando ella vio el coche desde arriba, fue ya cuando lo vio todo, ¿no? Vio a los bomberos, la policía, la Guardia Civil, la carretera cortada, los coches parados, la gente deambulando por allí para ver qué había pasado. Ella no sabía qué pasaba, estaba muy, muy confusa. Uh-huh. Lo que sí vio que estaba flotando y que junto a ella estaba su padre también. Y que entonces ella le dijo, perdóname, papá. Y el padre le sonrió y le dijo, no, perdóname tú a mí. Y que de repente se le puso la cara muy seria, muy seria, muy seria, y le dijo, vuelve. Y entonces, él se alejó hacia arriba corriendo, o sea, desapareció de su vista sí. En un pispás. Ese es el último recuerdo de Ana antes de despertar en el hospital. Y lo primero que hizo fue preguntar por su padre. Claro. Le dijo a las enfermeras que lo llamasen, por favor, ¿no? Ellas se miraron así entre ellas, no dijeron nada. Entonces se dio cuenta que tenía a su lado, sentada en una silla, a una tía suya, que era hermana de su padre. Y ya entonces ella le dijo que su padre había muerto de un infarto la noche anterior. Uh-huh. Suponemos que después de la llamada. Sobre este tema hemos hablado mucho. Sí. Suponemos que después de la llamada. Uh-huh. Eso lo dejo ya ahí un poco para... Sí, porque sí. Ya sabemos de otros casos en los que se han recibido llamadas de personas que han muerto ese mismo día y luego resulta que a esa hora ya estaban muertas. Sí. Pero bueno, uh-huh. No lo sabemos. Así que como no lo sabemos, no lo podemos decir. El caso es que ella estaba, por supuesto, convencida de que había estado con su padre en el accidente. Yo para mí no tengo la menor duda. Uh-huh. De no ser porque su padre, que le dijo que regresara... Ana estaría muerta y ella piensa que de alguna manera su padre dio su vida por ella, ¿no? Sí. Porque si no hubiese muerto, habría muerto ella. Uh-huh. Y para que veáis cómo es la vida, ¿no? Pues hoy en día Ana vive en Escocia, en la actualidad, en una ciudad que está muy cerquita de la de su madre, se recuperó de las adicciones después del accidente y ahora ayuda a otros, con lo jovencísima que es, ayuda a otros a salir de ese infierno que ella vivió. Está además especializándose en una especialidad sanitaria para ayudar a personas con enfermedades mentales muy graves, ¿no? Con discapacidades mentales graves. Uh-huh. Y el caso es que no, o sea, con lo cual imaginaros a la de personas que va a ayudar, ¿no? De enfermos mentales que va a ayudar a esta chica y todo, además con sobresaliente y bueno, a lo mejor en la universidad. Uh-huh. No le guarda ningún rencor a su madre, todo lo contrario, va a verla ayudarla siempre que puede. Y cuando viene a España, como su padre está enterrado en la ciudad que yo vivo, pues quiere siempre que la acompañe al cementerio para que lo visitemos juntas. Y justo antes de que me llamaseis para entrar con vosotros, me mandó un mensaje de WhatsApp para decirme que viene la semana próxima. ¡Oh, qué bien! Así que fíjate, estamos conectadas, ¿no? Y, vaya. Y por eso había, yo creo que por eso había pensado en hablar de ella, ¿no? Porque ella estaba pensando en mí. Seguramente, sí. Sí, sí, así que fijaros cómo gracias a la muerte de ese padre ella vive y ella está salvando la vida de cientos de niños, que chavales drogadictos, que tienen adicciones, etcétera, más todas las personas que ella va a salvar en el futuro, ¿no? A veces esto te da mucho que pensar, ¿no? Sí, qué importante es aprender de las experiencias y de esa forma poder pues ayudar a los demás, ¿no? Por haber vivido eso precisamente, ese infierno. Exactamente. Y este caso pues también pasa un poco lo mismo, porque en este otro caso me lo contó un familiar, de acuerdo, que es técnico de emergencia sanitaria. Uh-huh. Entonces me contó que una madrugada transportaban en la ambulancia hacia el hospital a un adolescente que había sufrido la tarde anterior un fuerte golpe en la cabeza jugando al fútbol. Entonces, bueno, pues en los primeros auxilios se la atendió, el chaval se encontraba bien, Pero bueno, aún así los padres dijeron, vamos a llevarlo al hospital para que le hagan una revisión, pero bueno, no vieron nada. Entonces, pues se fue para casa. El joven cuenta que comenzó, o sea, mientras de madrugada estaba dormido, que comenzó de repente a escuchar voces, a ver sombras en la oscuridad. Dice que se incorporó y que entonces vio a varias personas que no conocía de nada que se acercaron a él. Estas personas tenían cara de mucha preocupación, de estar como muy asustadas, ¿no? Y de repente se acercó a él su abuela, uh-huh. Y se quedó así muy impresionado porque su abuela había muerto 2 años atrás. Y se la veía pues eso, muy preocupada y asustada como los otros. Y que le decía, todavía no, todavía no, todavía no. Le repetía al chaval que estaba totalmente confundido. No estaba asustado él, no estaba preocupado por lo que siempre nos dijo. Estaba como en un estado así de paz interior y mucha tranquilidad, pero que su abuela era todo el tiempo, todavía no, todavía no, todavía no. Entonces se vio a sí mismo y a todas esas personas desde la puerta de la habitación. Él cuenta que iban vestidas normales, que parecían personas, pues eso, normales, pero que todas eran personas ancianas. Y de repente empezó a escuchar los gritos de su madre y lo siguiente que recuerda es verse en el interior de la ambulancia. Y veía como un hombre, que era mi familiar, uh-huh. Hacía todo lo posible por reanimarlo, aunque bueno, claro, él en ese momento no comprendía nada de lo que estaba pasando, no sabía si le estaban reanimando o no. Claro. Eso ya luego según nos lo explicó, ¿no? Y que, así de forma inesperada, pues sintió una presencia a su lado, mientras él veía la escena que estaba ocurriendo a su lado, de él mismo con mi familia, y que de repente vio a un hombre que parecía normal, con aspecto agradable, y que señalando a mi familiar, le pidió que le dijese que le perdonase por haberlo abandonado, que él estaba cuidándolo y que le dijera, por favor, que lo quería mucho. Después desapareció de repente y lo siguiente que ocurrió es que despertó en la UCI el chaval. Ajá. Le dijeron que cuando la ambulancia llegó a casa, él estaba en muerte clínica. Sí. Con lo cual, o sea, lo que ocurrió en el dormitorio, él ya estaba experimentando un ECM, una experiencia cercana a la muerte. Sí. Y mientras iba a la ambulancia, le contaron que recobró la conciencia y que después cayó en coma y después despertó a las 2 horas de llegar al hospital. O sea, imaginaros este joven cómo vivió varias entradas y salidas de este plano al otro lado, del otro lado de este plano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando pudo ya localizar a mi familiar, pues le contó lo que había pasado. Uh-huh. Entonces, la descripción que le dio se correspondía exactamente, exactamente con la de su padre, que lo abandonó a él, a sus 2 hermanos y a su madre cuando él tenía 17 años. Uh-huh. Él había sentido tantísima ira hacia él que nunca quiso buscarlo para no encontrarlo, porque decía, yo lo encuentro, lo mato. Entonces, pero después de lo que le contó el chaval, pues investigó sobre su padre y resulta que él había muerto días antes, justo días antes, muy, muy poquitos días antes, de una enfermedad terminal. Entonces, ya os podéis imaginar con esta historia, la vida de este joven, desde luego, no podrá ser como la de cualquiera, porque todos los que han vivido un ECM tenemos una vida un poquito especial, sí, ya que no tememos a la muerte, ¿no? Y parece que estamos como que nos atraemos unos a otros. Uh-huh. Y mi familiar, lo más bonito de todo, yo creo que es que mi familiar perdona a su padre y que al final puede vivir sin ira. Porque hay algo que yo siempre repito mucho y es que la ira mata. Sí. Yo estoy cansada de verlo en los hospitales, uh-huh. Que va a cumplir, desde en septiembre era 12 años, ¿no? Que me ocurrió a mí, uh-huh. y desde entonces estoy visitando hospitales. La ira acaba matando. Entonces me encantan esas historias, como las que os he contado, porque yo veo en ellas como gracias a los ECM la vida de muchas personas cambia para que este mundo sea más feliz y más amoroso. Yo pienso que los del otro lado vienen a visitarnos, para liberarnos de nuestros odios, nuestras culpas, para recordarnos que tenemos un propósito en la vida. Uh-huh. No sé, yo creo que en definitiva para vivir más felices. Así que lo que puede desde fuera verse como una tragedia, un trauma, vivir una experiencia cercana a la muerte puede convertirse en la historia más maravillosa de tu vida. Sí, en un regalo. Y para la vida de otras personas. En un regalo del universo. Completamente, tú lo has dicho muy bien. Sí. Bueno, y además tú tienes un maravilloso libro, Tessa, donde, bueno, pues donde nos narras un montón de estas historias. Mi libro, que por cierto estoy muy contenta porque el niño, como yo le digo, mi niño, ha cumplido hace unos días. Es verdad. Bueno, ya te felicité por Facebook, pero te felicito por aquí también, compañera. Enhorabuena. Muchas gracias, que no te contesté porque había tantos mensajes que no pude contestar normal, a todos. Normal. Muchas gracias. Y bueno, ha cumplido el niño su primer añito. Sí. Ya no es bestseller, es longseller, con lo cual, bueno, es maravilloso, no por el hecho de ser longseller, sino, como siempre digo, por lo que significa. Claro. Significa que el alcance que tiene el libro, significa que cada día llega a más personas, cada día recibo más mensajes de personas de todo el mundo diciendo cómo el libro les ayuda a vivir, a ser más felices, a recordar que hay vida antes de la muerte. Y bueno, si también les gusta, os gusta el misterio, desde luego mucho misterio hay, porque yo creo que no hay nada más misterioso que la muerte. Desde y luego. Nada, pues está disponible en Amazon, se llama 24 minutos, para que no lo sepa, 24 minutos en el otro lado, vivir sin miedo a la muerte. Lo tenéis tanto en formato ebook como formato libro. Y bueno, pues si no sabéis qué leer este verano, pues ya sabéis, os invito a hacerlo, a leerlo, y bueno, pues me haríais muy feliz, pero sobre todo, y lo que quiero es que seáis felices vosotros. Lo que tú dices, Tessa, tienen ahora mismo una maravillosa oportunidad para poder leer este maravilloso libro durante este verano, que vamos a tener mucho tiempo libre. Y a veces malgastamos ese tiempo tan fantástico que tenemos. Hay que saber invertir también el tiempo que tenemos, porque es vital. Por supuestísimo. Yo pienso que el tiempo es uno de los dones que nos regala Dios y el universo todos los días. Bueno, Dios, como ya sabéis, cada uno que lo, como cada uno lo consiga, ¿no? Sí. Pero que el tiempo es uno de los mayores regalos que tenemos, y podemos debemos aprovecharlo al máximo, porque es lo que la vida quiere. La vida lo que quiere es que seamos felices de verdad. La vida no quiere que lloremos, que nos quejemos, que estemos todo el día dando explicaciones, que nos montemos paranoias, y la vida lo único que quiere es vernos felices, y así podemos hacer felices a los demás, y de verdad que sería un mundo mucho mejor si todos lo hiciéramos. Que la usemos y que la vivamos con mayúsculas. Muy bien dicho, así. Bueno, Tessa, pues lo dejamos aquí, compañera. Muy feliz un día más de estar con vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, besitos para todos. A continuación, y después de escuchar a nuestra compañera Tessa Romero y esas experiencias, esas ECM que nos cuenta ella siempre que nos visita, vamos a volver al aspecto duro y frío de las relaciones, bueno, supuestamente humanas, aunque yo creo que de humanos esta gente de la que os vamos a hablar tienen poco. Os voy a recomendar dos libros. El primero que os quiero recomendar esta noche es Cobayas Atómicos, escrito por Eileen Wilson, y es de Ediciones Luciérnaga, concretamente de la biblioteca dirigida por Javier Sierra Ocultura. Eileen Wilson, la autora de este libro, es periodista y premio Pulitzer, y su primer libro, The Plutonium Files, America's Secret Medical Experiments in the Cold War, fue galardonado con dos premios PEN. Ha recibido los premios George Polk Award de periodismo de ámbito nacional y el Sandel Ring Award de periodismo de investigación, entre otras distinciones. Y, como os decía, ha escrito un libro que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Como ella dice, en este libro revela los ensayos científicos ocultos que redujeron a mujeres, hombres y niños a la condición de cobayas atómicos. Ha llegado, como dice ella, el momento de descubrir su historia. Una investigación valiente y excepcional, desde luego, sobre el impacto de la experimentación radiactiva ilegal llevada a cabo por el Proyecto Manhattan en civiles estadounidenses. En una escuela de Massachusetts añadieron isótopos radiactivos en los desayunos de 73 niños discapacitados. En una clínica prenatal de Tennessee, 829 mujeres embarazadas recibieron cócteles de vitaminas. En realidad, no eran vitaminas, claro, sino que eran bebidas que contenían hierro radiactivo. En 1945 experimentaron con civiles con la finalidad de tratar el cáncer, embarcándose en un ensayo humano terrible: la inyección sistemática de plutonio radiactivo a hombres, mujeres y niños estadounidenses. reduciéndolos a cobayas atómicos. En este impactante libro, Eileen Wilson, valiéndose de cientos de documentos desclasificados y entrevistas de primera mano, rastrea la historia que hay detrás de un encubrimiento que duró más de 50 años. Fijaos lo impactante y lo oscuro que es este libro, que hasta el propio Javier Sierra dice que de todos los secretos de Estado que ha tenido la ocasión de estudiar, ninguno le ha causado el estupor y la indignación que el que documenta aquí Eileen Wilson. Él mismo dice que es un libro tremendo y que desde luego recomienda su lectura. Porque estas cosas han pasado, puede que estén pasando y probablemente pasarán. Esa es la realidad, queridos amigos. Ya sabéis que cierta gente que está en el poder, pues abusa de ese mismo poder. Y bueno, pues en muchas ocasiones nos han usado como cobayas, como en este libro vamos a poder ver y como Eileen Wilson ha podido demostrar. El segundo libro que os quiero recomendar, seguro que en algún momento habéis escuchado algo sobre este tema, El milagro del agua, de Masaru Emoto. Pero para aquel que no conozca todavía en qué consiste este tema del milagro del agua, deciros que El milagro del agua también está editado por Ediciones Luciérnaga. Y yo creo que qué mejor que deciros dos frases que escribe Masaru Emoto en este libro para que entendáis muy bien de qué trata. Masaru Emoto dice esto: si iluminas a los que te rodean con las palabras que usas, nunca más tendrás que caminar en la oscuridad. Y también nos dice esto otro: símbolo del agua, H2O, una parte de amor y dos de gratitud. El agua transporta vibraciones y resonancias que nos ayudan a ser más positivos y felices. Esto es lo que nos dice el Dr. Masaru Emoto, que fue un investigador, conferenciante y autor japonés de renombre internacional. Se graduó en el Departamento de Humanidades y Ciencias de la Universidad Municipal de Yokohama con un enfoque en relaciones internacionales y recibió la certificación de doctor en medicina alternativa de la Open International University. Es autor del bestseller The Hidden Message in Water, el mensaje oculto en el agua, y sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. La investigación del Dr. Emoto ha capturado visualmente la estructura del agua en el momento de la congelación y a través de la fotografía de alta velocidad ha mostrado las consecuencias directas de los diferentes tipos de pensamientos. La contribución del Dr. Masaru Emoto a la investigación en la conciencia espiritual es magistral. Por ello cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, claro. Así que, como os acabo de comentar, el Dr. Masaru Emoto ha fotografiado y estudiado agua cristalizada durante muchos años. Detectó que los cristales más hermosos se forman después de haber escrito en ellas palabras como amor y gratitud, que son las que inundan nuestro organismo de energía pura y hermosa, purificándolo. En este nuevo libro, el Dr. Emoto nos muestra sus hallazgos sobre cómo la vibración y la resonancia de lo que decimos puede alterar su forma. Cuando decimos en voz alta palabras positivas, enviamos una vibración especial y luminosa. Una manera sencilla y contemplativa de sanar las relaciones inarmónicas, restaurar la salud y aportar energía positiva a nuestras vidas. Porque no nos olvidemos de que el agua ocupa alrededor de un 70% de nuestro planeta y es también el principal componente del cuerpo humano. Sin agua no existiríamos, ni tampoco la Tierra tal como la conocemos. El agua es tan importante como irreemplazable. A partir de hoy ya podéis disponer de estos libros en vuestras librerías, las más cercanas a vuestra casa. Desde luego, yo de vosotros no me perdería ninguno de los dos. Iría corriendo a comprarlos para que así pertenezcan a vuestra biblioteca del misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Hola, Nuria, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues genial, encantadísima de escucharte, con muchísimas ganas, además, de saber qué es lo que nos vas a sacar. ¿Una carta? ¿Una runa? ¿Qué va a ser? Pues, Nuria, esta noche a mí me apetece tirar de tarot, uh-huh. y más concretamente de mi tarot de Marsella, que estoy enamorado de él, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Es un amor ya viejo y aquí estamos. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para la semana que viene, Juan. Espero que por lo menos nos digan que van a ser los siguientes días más secos. Hombre, pues sí, la verdad es que todo mi cariño a la gente de toda Valencia y, bueno, de todo el Mediterráneo, porque se ha liado parda, la verdad es que sí, confiemos en que sí, en que todo se ponga otra vez en su sitio, Nuria, y que el tiempo acompañe uh-huh. en esta próxima semana y en adelante, sí. Pues vamos a ello, Juan. Cuéntanos. Pues mira qué bien, Nuria, a mí me encanta, unas de copas. Además, particularmente para mí los ases de esta baraja son muy, muy bonitos. Bueno, as de copas, como ya sabemos, los ases son, digamos, el potencial máximo, ¿no? de cada palo. Sí. En este caso, las copas representan pues, a las emociones, el elemento agua, nuestros sentimientos, nuestra vida familiar, de pareja, etcétera. Uh-huh. Entonces, como consejo, Nuria, ese as de copas, para empezar diría que podemos sentir, hablando un poco de lo que tú decías ahora de desbordamientos y demás, ¿no? Podemos sentir esta semana quizás que las emociones se nos desbordan, que van un poquito a la suya, ¿no? Que no las tenemos tanto bajo control. Puede ser para bien, ¿eh? Uh-huh, cuidado. Uh-huh. Seguro, de hecho, que va a ser para bien, pero puede ser también, digamos, Nuria, emociones pues que no nos gusten tanto, ¿vale? Puede ser. Ajá. Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces ocurre que estamos tapando cosas, no queremos ver cosas, no queremos reconocer emociones en nosotros, ¿no? Y al final acaban, porque como el agua propiamente, Nuria, no se puede parar, el agua siempre busca camino y como lo intentes cortar va a ser peor, pues con las emociones pasa exactamente lo mismo. Entonces, como consejo, esta semana aceptar esas emociones, las que sean, afrontarlas, ver qué nos quieren decir. Las mejores las vamos a disfrutar y las peores vamos a aprender de ellas, vamos a canalizarlas, a cambiarlas, a hacer algo útil, uh-huh. ¿vale? Sí. Para reconducir ese agua y que ya se vaya y no vuelva. También es una carta muy positiva porque nos dice que esta semana vamos a estar muy enfocados hacia eso, nuestra vida social, de pareja, de familia, que es muy importante también como consejo, uh-huh. Un poco la advertencia que hace de, oye, que igual tienes a tu gente un poco abandonada, sí. e incluso a ti mismo. A nivel emocional. Entonces, esta semana vamos a reconectar también con nuestras emociones, nuestros amigos, familia, etcétera. Y ya por último, pero no menos importante, es una carta que tiene mucho que ver con la casa, con el hogar, porque es una carta que habla de nuestro templo sagrado, que es nuestro hogar, ¿de acuerdo? Entonces, un consejo para, en relación a eso, cuidemos, limpiemos, cambiemos cosas, renovemos energías, tiremos lo que no nos sirve, que hagamos un cambio ahí, que transmutemos toda esa energía y toda esa historia que tenemos ahí quizás apalancada. Uh-huh. Y atentos también a los cambios de casa. Para mucha gente puede ser una semana de cambio de vivienda. Qué interesante. O sea que, Sí, sí, sí. Bueno, pues, jolín, cuántas cosas, Juan. Madre mía, desde luego no nos vamos a aburrir la semana que viene. No, seguro, seguro, eso por descontado que no, seguro. Bueno, compañero, ¿tus vías de contacto? Claro que sí, somos Farotarot en Twitter y en Skype y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Pues ya sabes, la semana que viene te esperamos aquí. Por supuestísimo, yo no voy a faltar. Eso nos encanta. Hasta la semana que viene, compañero. Semana, Nuria. ¡Ay, qué cortito se nos hace el programa! Estos 60 minutos pasan volando. Yo creo que son los 60 minutos que más rápido pasan en toda la semana. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? ¿Sí? Espero que sea así, porque ese es nuestro cometido, entreteneros y, bueno, y como siempre digo, que todos aprendamos algo con cada programa. Ya tenemos que despedirnos, pero no olvidéis que la semana que viene estaremos de nuevo aquí. Así que os esperamos a todos los viernes a la 1 de la madrugada. Ya sabéis, la noche del jueves al viernes. Y aquí, en la 97.7 de Valencia, o si estáis en cualquier otra parte del mundo, nos podéis escuchar a través de misteriofm.com. Ya sabéis que cada vez somos más, pero es que cada vez queremos ser más. Así que, si no os da tiempo o no podéis escucharnos en directo, os recordamos que podéis escucharnos a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Bueno, y en Archive también nos tenéis, pero en alta calidad de sonido. Esto es un dato que creo que no había dado hasta ahora y que, bueno, pues ya lo sabéis. Nuestros programas también están subidos a archive.org y desde ahí os los podéis descargar en alta calidad o escuchar desde ahí. Pero vamos, que si queréis escucharnos pues cuando queráis o cuando podáis, pues, y queréis disfrutar de la comunidad del podcast, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro podcast en iVoox o en iTunes. Tengo que daros una noticia, ya tenemos 2,5 millones de descargas. Se dice pronto, ¿eh? Pero qué barbaridad. Qué barbaridad el saber que como poco a poco hemos tocado ya 2,5 millones de almas. Impresionante. Gracias por estar ahí, porque esto no tendría ningún sentido si vosotros no estuvierais allí al otro lado. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu propia voz. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.